Es mágico cuando me ves así. Hay magia en tu sonrisa, hay magia en tu mirada, hay magia en tu boquita, mi princesa encantada. Es que cuando se chocan tus labios con mi boca, me dejas encantado como un loco enamorado. Cuando estás a mi lado y me dices amor, te amo. Y se siente bien, pues te brindo amor de verdad, y es mágico, y es mágico, y es mágico, y es mágico, mágico, mágico, algo que se sube directo a mi cabeza. Es magia que me atrapa y que se siente bien. Sentí que tu piel rosa con mi piel, y siento que salgo del mundo si me tocas. Lo confieso, soy fan de tu boca y de tu forma de hacerme el amor. Es fantástico sentir tu calor. Y se siente bien cuando estás a mi lado y me dices amor, te amo. Y se siente bien, pues te brindo amor de verdad. Hay magia en tu sonrisa, hay magia en tu mirada, hay magia en tu boquita, mi princesa encantada.